Pork de Benidorm, lo puedes degustar con arepa, patacón en rollo o en hamburguesa. Además, otra variedad de platos como la deliciosa picada especial para dos personas, arepa con chicharrón, arepa con chorizo colombiano, pollo asado, costillas barbecue y muchas ricuras más. Los fines de semana, menú especial, la gran bandeja, paisa paisa y otros menús. Preparamos y celebramos toda clase de fiestas. Boss Hog los espera con la amabilidad y simpatía que nos caracteriza. Info 654-287 7941, Avenida Doctor Orso Yorca 2, Benidorm. La casa de Diego 2 está de vacaciones. El 8 de octubre regresamos recargados de energía y buen sabor para deleitar el paladar de nuestros clientes. Recuerda, la casa de Diego 2 está cerrada hasta el 8 de octubre. El sabor tradicional de Valencia lo encuentras ahora en Restaurante La Reina. La Reina, un lugar lleno de encanto y sabores mediterráneos. Disfruta el plato por excelencia de la ciudad, la paella y muchos arroces valencianos con las mejores vistas al mar. Confort y excelente atención. Celebre con nosotros sus mejores momentos. Paseo de Neptuno 24, frente a la playa Las Arenas. Reservas 963-717-767. Síganos en redes sociales y disfrute las novedades en nuestro servicio. La Reina, pasión por la cocina al servicio de su paladar. Prepárate, Valencia, porque llega el gran homenaje a Pedro Arroyo. Y junto a él, Nino Segarra y Cheo Andújar. Sábado 15 de octubre en el Panteón de la Salsa. Polideportivo 8 Mazanaza. Info y reserva 677-248-362 y 665-2123-66. Organiza DJ Adrián. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. El sabor de la salsa en Latinos FM. Esta es tu radio. Esta es Latinos FM. Siente tu música. Siente tu música. Música. Actualidad. Entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. We'll be right back. Bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa correspondiente al jueves 6 de octubre. Estamos en pleno otoño y atención, aquí está también el tiempo. Arrancamos la jornada con 20 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 23. Se puede decir que una temperatura agradable en el Mediterráneo. De igual forma, les compartimos la información de la bolsa. Atención, el euro se cotiza frente al dólar a 0,99. Continúa el euro por debajo del dólar. El petróleo alcanza los 93 dólares con 4 centavos, tal vez impulsado por la decisión de la OPE de recortar el suministro de petróleo. El IBEX 35 cerró la jornada en 7.579 puntos, lo que supone una caída del 1,52%. De inmediato les compartimos también algunos titulares que tienen que ver con economía. El Banco de España baja el crecimiento para el próximo año al 1,4% y sube el IPC al 5,6%. Continuamos precisamente en esta misma línea, pero en el contexto internacional. El Banco Mundial cree que América Latina crecerá más de lo esperado en 2022, es decir, este año. Continuamos. En América Latina, la Organización de Estados Americanos, OEA, busca compromisos para revertir las brechas sociales en la Asamblea de Lima, que comenzó en el día de ayer y continúa hoy. Hispanidad 2022 es el evento que se está celebrando desde Madrid y que también comparte programación con otras ciudades. Se celebra concretamente desde el 2 y va hasta el 4 de octubre dentro y fuera de la Comunidad de Madrid. Tendrá, o tiene mejor dicho, a México como país protagonista en su programación. Hoy a propósito tendremos en el Café Mañanero a Emiro Aristizábal, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana del Libro, y es que Colombia es el país invitado a la Feria del Libro que se celebra en Barcelona. Así comenzamos el Café Mañanero, que tengan todos un feliz día. Damos cuenta también de la información deportiva en la Champions. Los equipos españoles, el Real Madrid, vigente campeón, cosechó un triunfo ajustado, 2-1. Tiró muchísimo, pero la verdad es que acertó poco, pero suficiente para lograr una victoria. Al que les fue mal fue al Sevilla, cayó goleado en su casa y en consecuencia ha sido destituido el entrenador Julen Lopetegui. Sí, goleado el Sevilla en casa en la Champions. Hoy continúa la Europa League en tiempo de deportes. Sobre la última media hora les tendremos todos los detalles de la programación. También miraremos al otro lado del Atlántico porque se están celebrando los Juegos Suramericanos en Asunción, Paraguay. Bienvenidos. Aquí está también la nota musical en el Café Mañanero. Nuestro saludo musical concretamente por cuenta de Daddy Yankee. Así como lo oyen, le dicen el patrón. Es noticia Daddy Yankee porque Amazon Original lanza la nueva pack, así como lo oyen, para honrar justamente al cantante puertorriqueño. Igualmente lo hace con otros artistas, pero empieza con Daddy Yankee. Artistas emergentes y en crecimiento harán nuevas versiones de éxitos musicales globales, gracias a Amazon. Nos quedamos entonces con Daddy Yankee. Bienvenidos al Café Mañanero, que tengan todos un feliz día. lo superé. Hoy de en un día no se quiere, no. Tampoco él no se olvida. Como quiero hay que vivir la vida. Así que dale movimiento y baila. Vamos a amanecernos bailando. Baila, que las penas se olviden bailando. Baila, el pasado ya se va. Y contigo solo quiero yo bailar el reggaetón. Bailaremos reggaetón de la ola, de la ola. Daddy Yankee arrancando aquí en el Café Mañanero. Feliz día para todos. En un día no se quiere, tampoco él no se olvida. Como quiero hay que vivir la vida. Así que dale movimiento y bailame. Vamos a amanecernos bailando. Bailame, que las penas se olvidan bailando. Bailame, que el pasado ya se va. Y contigo solo quiero yo bailar el reggaetón. Bailemos reggaetón de la ola, de la ola. Es un gusto compartir el Café Mañanero. Estamos comenzando nuestro programa. Lo hacemos hoy con música de Daddy Yankee. El artista recibe un homenaje por parte de Amazon. Lanza nueva pack para honrar precisamente a la música latina. Y empieza con el cantante puertorriqueño que por estos días se despide de los escenarios en América Latina. Actuado en Chile y Argentina, lleno total, a reventar. Enhorabuena, Daddy Yankee. Uno de los grandes referentes de nuestra música latina, especialmente en lo que confiere a la música urbana. Sonando también, por supuesto, aquí en la programación de Latinos FM. Escuchan a esta hora el Café Mañanero. Como siempre lo hemos dicho, es una ventana abierta a nuestra cultura latinoamericana acá en Europa. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Vamos con el monólogo de actualidad. Empezamos el monólogo de actualidad en el Café Mañanero, dando cuenta de lo que pasa acá en Europa. Los Estados miembros de la Unión Europea han llegado a un acuerdo este miércoles para aprobar la nueva ronda de sanciones contra Rusia, que incluirá un tope al precio del petróleo ruso y que responde a la escalada del conflicto en Ucrania tras los referéndum ilegales, por supuesto, y la anexión de 4 regiones ucranianas ocupadas por el ejército ruso. Es importante destacar que en el parte de guerra correspondiente al día de hoy encontramos en que continúa la contraofensiva ucraniana con éxito, recuperando territorios, eso sí, de la mano planificadora de Estados Unidos. Y a todo esto, pues, tenemos que anotar la baja moral rusa. Es el momento, precisamente, de acordar nuevas sanciones contra Rusia. Ahora bien, todo esto también no podemos olvidar que conlleva un peligro, y lo están advirtiendo expertos, que puede perfectamente el lobo herido Vladimir Putin reaccionar, de manera que habrá que estar atentos. A propósito de de Ucrania. Comenzó este miércoles la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA. Esta vez se celebra en Perú y estamos hablando de la edición número 54. Y lo ha hecho con una intervención, como no podía ser de otra forma, del secretario general, Luis Almagro. Escuchemos algunos apartes de la intervención de Almagro. Para todos los habitantes de las Américas. We are in need of real solutions to address the problems that we are facing. The polarization in our systems is growing in strength, not fading away. We see problems. Decía Almagro que el recorrido hacia las sociedades sin discriminación es empinado, pero la búsqueda de la igualdad y el fin de la exclusión debe ser el norte para dar lo que es justo a los más olvidados de la región. Arrancó también con una propuesta que, entre otras cosas, ya abordamos en el día de ayer aquí en el Café Mañanero, una propuesta de 11 países que quieren expulsar de la OEA la presencia de la oposición venezolana. Así como lo oye, ¿sí? Esa representación que ha estado en manos de Guaidó y los suyos. Pues esa proposición la han presentado una cantidad de países pequeños como San Vicente, entre otros, ¿no? Países muy pequeñitos, pero que tienen voto en la OEA. Esos eran los países que anteriormente recibían petróleo de parte de Venezuela y que han estado acostumbrados a recibir esas prebendas. Podemos decir perfectamente que son votos comprados. Ahora bien, lo lamentable es que esta iniciativa recibe el respaldo de países como México. Además, que me parece inoportuno porque México es un país que se ha mostrado como garante del diálogo entre la oposición venezolana y el régimen de Nicolás Maduro. Ahí está demostrando claramente de qué lado está México en calidad de sede de esos diálogos. El mensaje es que no puede seguir siendo sede de ningún tipo de diálogo entre la oposición y el gobierno venezolano, porque él está parcializado. Sí, Andrés Manuel López Obrador está parcializado con el régimen de Nicolás Maduro. Conviene también recordar que Venezuela desde hace tiempo renunció a la OEA. Entonces, bien hace la oposición, en este caso Guaidó, con mantener esa representación en nombre, lógicamente, de la sociedad venezolana. Independientemente de que esté debilitado, en fin, lo que se quiera decir, esa es una silla que el régimen de Nicolás Maduro abandonó hace mucho rato. Entonces, ¿cuál es el interés de México y de estos países en expulsar a la representación venezolana que ha llevado Guaidó? Un interrogante muy interesante. Por otra parte, yo pienso que también lo hacen alentado por el avance de la izquierda latinoamericana en la región. Ya no solamente es Andrés Manuel López Obrador, de los países de pronto con más mediáticos de la región, sino que está también Chile, Colombia. El caso de Chile es aparte, porque Boric está demostrando ser un mandatario prudente. Se tiene muchos temores todavía sobre Gustavo Petro, sobre todo porque su posición respecto a estos temas pueda estar condicionada por esos diálogos que se iniciaron recientemente con la guerrilla del ELN en Venezuela, que ya saben que, dicho de otra forma, es un brazo armado de Nicolás Maduro, ¿no? Son sus amigos, han estado en su territorio, les da cobijo, en fin. Y lógicamente tienen esa afinidad ideológica. Claro, la afinidad ideológica se extiende también a Gustavo Petro, ¿no? Y muchos de la región. Lógicamente, la dictadura cubana, en fin. El caso es que esta Asamblea General de la OEA, que debería servir para lo que estaba anunciando Luis Almagro, va a pasar a la historia como la asamblea que puede expulsar

Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la Asamblea 52 de la Organización de Estados Americanos, que se realiza en Lima, Perú, y que comenzó en el día de ayer y va hasta mañana 7 de octubre. Y es que en sus inicios ya se ven algunas acciones, porque sabemos que dependiendo de la decisión y voto de los gobiernos de los países miembros, que está entre dictaduras y gobiernos dictatoriales, y de un relativo control que muestra que el socialismo del siglo XXI, o mejor llamado, el castrochavismo, sigue en minoría, pero con la capacidad de producir la neutralización o el mismísimo estancamiento de la misma OEA. Y es que esto traería conflicto, ya que la inacción de los líderes democráticos paralizan prácticamente la acción del secretario general Almagro, y las dictaduras siguen frenando su impulso, y por lo pronto se ve un deterioro en la gestión de este organismo. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿hasta qué punto aguantará el mismísimo secretario Almagro dirigiendo esta organización, sabiendo que cada vez los gobiernos dictatoriales poco o nada obedecen las normas que los rigen? Y también nos preguntamos, ¿podrán los gobiernos castrochavistas seguir creciendo en la medida que lo están mostrando, sabiendo que esto genera cierto resquemor entre los países como Estados Unidos y de Europa? Tema político del día. Gracias, Adolfo. De inmediato también damos paso a Nicky Cuervo, que nos hace un adelanto de las noticias en el apartado de la música y el espectáculo. Jorge, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Tintín visita por primera vez España para mostrar a su padre artístico, Hersh. Perú repiensa a César Vallejo por el centenario de su icónico poemario Trilce. La nueva Cenicienta de Broadway será latina. El agregador de noticias Menéame sufre un robo de datos de usuarios. Alec Baldwin llega a un acuerdo con la familia de la mujer que mató en un rodaje. Louis juega a los bolos en la Semana de la Moda de París, tributo a Miyagi. Vietnam pide a Netflix retirar la serie Las Hermanas por distorsionar la historia. La serie Frasier vuelve 3 décadas después con una nueva temporada. Elon Musk anuncia que va a comprar Twitter, esta vez sí. El Nobel de Química premia a la técnica para construir moléculas de manera más eficiente. Paris Hilton recibe noticias esperanzadoras sobre su perrita Diamond Baby. Tom Cruise y Ed Sheeran viven sin móvil, como en la serie francesa Detox. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Música, actualidad, entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Música, actualidad, entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero, efectivamente dando cuenta de la actualidad, los principales temas de interés en el apartado cultural. Es una forma distinta de comenzar el día. Los 100 años de Macondo sueñan en el aire. Y en los años de Gabriel, trompeta lo anuncia. Encadenado a Macondo sueña Don José Arcadio. Y ante él la vida pasa haciendo remolino de recuerdo. La tristeza de Aureliano es 4. La belleza de René. El Café Mañanero da cuenta también de la actividad cultural en España. Se ha celebrado un homenaje a Gabriel García Márquez, concretamente a su obra 100 años de soledad, 40 años. 40 años, ¿no? Realmente, mi estimado Jorge, muy buenos días. Muy buenos días a los oyentes del Café Mañanero. Pues se ha conmemorado o se ha celebrado este 40 aniversario de la entrega del Premio Nobel a Gabriel García Márquez en una superactividad que se desarrolló en Barcelona, concretamente en la biblioteca que lleva su nombre, la biblioteca Gabriel García Márquez. Allí pudieron encontrarse representantes de la Embajada de Colombia, representantes de la Casa de América de Cataluña y una serie de personalidades invitados, entre ellos también la alcaldesa Ada Colau. Este homenaje, en esta conmemoración del 40 aniversario de la entrega del Premio Nobel, digamos que estuvo marcada por música y también por la lectura de unas cartas que enviaron una serie de personas en el marco de una actividad que organizó la Casa de América. Y justamente ahora vamos a hablar con Cristina Osorno, es la encargada o es la responsable de literatura y de teatro de la Casa de América de Cataluña, una de las que estuvo, digo, la responsabilidad de estar en todo lo que tuvo que darse para que se materializara este evento. Le saludamos con mucho gusto desde el Café Mañanero en Valencia. Valencia y Cataluña encontrados con Gabriel García Márquez. Cristina, muy buenos días. Muy buenos días, John, y muy buenos días para toda la audiencia de vuestro programa. Un placer estar con ustedes. Coméntenos, Cristina, este homenaje que se realizó ayer en la biblioteca Gabriel García Márquez, ¿cuál fue la acogida que tuvo? Denos detalles, por favor, de este gran evento. Bueno, fue un evento muy, muy, muy bonito, muy especial, que como comentabas, John, fue organizado por la Embajada de Colombia en España y con la colaboración de una serie de entidades, entre ellas pues la Casa América Cataluña, Bibliotecas de Barcelona. Es un evento que se hizo en el marco de la Feria del Libro de Liber, donde Colombia precisamente es el país invitado en la 40ª edición pues de esta Feria del Libro, así que también estuvo implicada la Cámara Colombiana del Libro en la organización de esta actividad, y también el Conservatorio de Música del Liceu y la editorial Penguin Random House. Bueno, decía, un evento muy especial con una respuesta por parte del público y de las instituciones extraordinaria. El auditorio estaba abarrotado. En un momento temimos pues que se pudiese quedar gente fuera, pero bueno, se hicieron todos los esfuerzos para colocar sillas extras, abrir las ventanales que tiene este auditorio precioso, así que finalmente pudimos albergar todo el público que llegó, que estaba realmente emocionado. Es muy lindo ver cómo la figura y la obra de Gabriel García Márquez sigue hoy en día convocando a tantísimos lectores, ya no solamente pues a los colombianos y latinoamericanos, sino también al público catalán y muchas otras nacionalidades que viven pues aquí en la ciudad. Así que fue como muy especial, fue un tránsito que hicimos por la obra de García Márquez a través de varias de sus obras, con un evento donde se leyó en voz alta fragmentos, donde se acompañó con música y donde premiamos, como comentabas también, el concurso que la Casa América Cataluña convocó, el concurso de cartas, el coronel sí tiene quien le escriba. Bueno, yo podría seguir, pero prefiero que me vayas preguntando porque así organizamos un poco, creo, ¿no? Por supuesto, Cristina. Gracias. ¿Qué es lo que más destacaría de esta celebración del 40 aniversario de la obra maestra de Gabriel García Márquez? Y yo me atrevería a decir, bueno, porque así también lo confirman muchos críticos, ¿no? La obra en español más importante del último medio siglo. Sí, bueno, del evento dices de anoche, ¿qué celebraría? ¿Qué destacaría? Bueno, que lo que siento es que la gente, independientemente de su edad, de su país, de su formación, todos sienten como propio a Gabriel García Márquez. Digamos, en el buen sentido de la palabra, entre comillas, todos se lo adueñan, todos se sienten representados y palpitan y vibran con una parte, con alguno, sea de una manera o de otra, con la obra de Gabriel García Márquez, se sienten identificados. Entonces yo resaltaría que anoche entre el público pues se sentía precisamente eso, ¿no? Como ese sentido de pertenencia y de celebrar, o sea, es como una fiesta donde todos son como los homenajeados, ¿no? Y los lectores se sienten parte de esa fiesta, y eso es muy bonito porque creo que es el poder que tiene la buena literatura. La buena literatura. Cristina, ¿usted cree que esta magia que tiene la obra de García Márquez, y nunca mejor dicho, esa capacidad de convocatoria? Yo recuerdo perfectamente, en Valencia también, en algún momento se proyectó un documental, y esto se hizo en el marco de una extensa programación, pero fue precisamente el documental de Gabriel García Márquez el que mayor convocatoria tuvo. De hecho, hubo hasta que en repetir. Y esa capacidad también, ¿no?, de convocar a gente joven, mayores, españoles, extranjeros, por supuesto colombianos, en fin, ¿para qué cree que se debería aprovechar? Lógicamente, desde las instituciones comprometidas con el desarrollo de la cultura. Sí, pues yo pensaría que hay que aprovechar como todo ese tirón que nos da Gabriel García Márquez también para poner en el escenario y ponerle todo el foco también a la potencia, a la variedad, a la riqueza que tiene la literatura latinoamericana actual y que siempre ha mantenido, porque obviamente pues García Márquez es un referente, el movimiento del boom fue en aquel momento, en la década de los 60 y los 70, pues el que logró también colocar en el panorama universal de las letras a la literatura latinoamericana, pero siento que también ha habido como un proceso muy bonito de que esos eran como estos padres, estos referentes de la literatura, pero que nuestros escritores, nuestras escritoras actuales también, como mencionan algunos entre comillas, también han logrado matar a ese padre y hacer también como una obra muy contemporánea y muy también de las cosas que nos están pasando ahora. Entonces yo creo que es bonito como aprovechar toda esa repercusión que tiene García Márquez y su literatura para hablar también de la literatura que se hace actualmente en Colombia y bueno y en el continente. Cristina, ¿y percibió usted ayer también quizás ese hecho de que García Márquez, digamos, su presencia en España se dio precisamente a través de Barcelona, y que jugó esta ciudad también un rol muy importante en el desarrollo de su obra? Desde el punto de vista del apoyo literario para publicar. Totalmente, totalmente, porque bueno, recordemos que Barcelona ha sido históricamente una gran capital de la edición. Aquí pues la trayectoria de autores, de sellos editoriales ha sido muy importante, ha sido fundamental, y bueno, y en el caso que nos convoca en esta charla es García Márquez, pues precisamente fue acá, digamos que él ya llega a Barcelona ya teniendo 100 años de soledad publicada, pero digamos que en ese momento no tenía la repercusión que apenas estaba empezando, era, bueno, y que acá lo que también fue fundamental para ese posicionamiento también de estos autores latinoamericanos fue la agente literaria Carmen Balcells. Uh-huh. Porque bueno, al lado de García Márquez, también en este momento estaba Vargas Llosa, bueno, todo el movimiento Cortázar, Carlos Fuentes. Entonces, bueno, claro, Barcelona ha sido tradicionalmente y sigue siendo una gran referente, una gran ciudad capital de la literatura latinoamericana, y fue acá donde se forjó de alguna manera, se consolidó ese movimiento que mencionaba yo, pues que fue el boom de la literatura latinoamericana y que fue lo que permitió y que la literatura latinoamericana volviera a estar pues como en el escenario, la literatura universal, que se volcara la mirada. Claro, esto coincidía también con un momento muy especial en el continente como fue la Revolución Cubana, y bueno, en Barcelona ha mantenido pues esta tradición y este trabajo y este compromiso, y recordemos pues que García Márquez vivió acá en muchos años. De hecho, ahora tenemos nosotros también desde Casa América Cataluña montada una ruta literaria del boom, por una parte, que lo hacemos en el barrio del Gótico, en el barrio del Raval, y también una ruta que creamos hace 3 años sobre Gabriel García Márquez. Entonces frecuentamos el barrio donde vivió, el barrio de Sarriá, que allí es donde hacemos la ruta, y frecuentamos, pues visitamos los lugares que él visitaba pues en la época, uh-huh, que vivió la ciudad. Entonces bueno, aquí también estaba el editor Carlos Barral, estaba el premio que se concedía en aquel momento también de con Carlos Barral, y una serie pues como de condiciones, toda la intelectualidad también de la Roche Vivin, bueno, que hubo una serie de condiciones en la ciudad que propiciaron que también estos escritores se pudiesen fortalecer y hacer su trabajo y dedicarse, que eso es muy admirable y muy bonito que hubiesen podido dedicar completamente a ellos. Cristina, a propósito, ¿cómo fue ese momento ayer cuando la alcaldesa de Barcelona inicia unas lecturas que tenían programadas precisamente en esa actividad? Tengo entendido que se iban a hacer unas 7 lecturas, entre esas estaba la alcaldesa de Barcelona. Sí, sí, sí. Teníamos, o sea, como lo que comentaba al principio, pues esto de que García Márquez es de todos, y ese de todos también pues como que se refleja en el tipo de participación ayer en las lecturas, porque teníamos, como tú comentas, John, desde la alcaldesa de Barcelona leyendo fragmentos, pero también teníamos a un editor, teníamos también a la directora de la CLI, teníamos también al teniente de alcalde, a gente que vino de Colombia en representación a la Feria Libre, entonces estaba también la directora de Fundalectura, bueno, lectores, entonces fue como muy significativo también y muy acertado por parte también de la Embajada de Colombia convocar a todo este público para que leyeran fragmentos de la obra de García Márquez. Además, pues la selección fue muy bonita, porque como les comentaba, se hizo como un tránsito también a lo largo de su obra, que es, bueno, sabemos que es una obra amplia, generosa, y era imposible pues como hacer en el tiempo que teníamos para abarcar todo, pero me parece que la degustación, por llamarla de alguna manera, que tuvimos, porque leímos fragmentos de La Hojarasca, bueno, solamente 100 años de soledad, que obviamente no, pero tuvimos también de La Hojarasca, del Coronel No Tiene Quien Le Escriba, de La Casa de los Buendía, en fin, que fue como muy variante. Y a propósito, me parece muy curioso la manera que le han dado la vuelta a las cartas que pidieron que se le enviaran a Gabriel García Márquez, que se le enviaran al coronel. El coronel sí tiene quien le escriba. ¿Quién fue la ganadora? ¿Cómo se desarrolló el proceso para escoger esta carta? Bueno, sí, mira, este concurso Casamérica Cataluña lo había convocado en su primera edición en el año 2015, cuando justo se estaba conmemorando un año pues de la partida de Gabriel García Márquez. Y claro, y ahora que festejamos este 40 aniversario por la entrega del Premio Nobel, nos pareció como muy oportuno volver a convocar una segunda edición del concurso, que en aquel momento, en el 2015, tuvo también tan buena acogida. Y es esto, la invitación, precisamente parafraseando y jugando también con, para rendirle también un homenaje a este personaje del coronel, que se ha convertido en un personaje tan emblemático para los lectores por todo lo que simboliza, ¿no? Por este símbolo de la esperanza, de la persistencia, de la dignidad. Y entonces, bueno, convocamos, la idea era que lectores, lectoras, le escribieran una carta al coronel. Hasta ahí era pues un poco nuestra invitación, en una manera, como te digo, de homenajear al escritor, homenajear a su personaje, pero también en una invitación a volver a escribir cartas, a volver a transitar en esa tradición que en estos tiempos de tanta inmediatez, de tanta rapidez de las redes sociales, pues ya no escribimos cartas. Entonces, era también una invitación a comunicarnos y a reivindicar el género epistolar como un género muy poderoso, que conecta finalmente las almas, ¿no? Que permite como a dos personas entrar en un discurso de la intimidad, casi confesional, y poder tocar el alma del otro. Entonces, bueno, recibimos muchísimas cartas. El jurado estaba maravillado pues con el nivel, fue muy difícil la elección, pero bueno, finalmente teníamos que tener un ganador, una ganadora, y bueno, la ganadora fue Liliana Moreno, que es una lectora colombiana, además es cuentacuentos, y su carta pues es preciosa, que si quieren podemos leer, incluso es corta, si hubiese tiempo, si no un fragmento, y si no, también la tendremos publicadas. Y el segundo premio, bueno, las cartas las tenemos publicadas en la página web de Casa América Cataluña, y el segundo premio fue para Verónica Bolaños, también con una carta muy bella, porque como digo, fue difícil la elección, pero con muchísima calidad todas. Pues le comento, mi querida Cristina, que tenemos invitada, que tenemos precisamente invitada a Liliana, tenemos la posibilidad de hablar con ella. Así que tendremos ese honor de que nos lea esa carta que ha sido la ganadora. Sí, Perfecto, perfecto, claro, la carta en la voz de su autora es lo más bonito, no sabía, pero es una linda sorpresa. Maravilloso compartir este espacio con Liliana. Pues entonces, Cristina, nosotros vamos inmediatamente a establecer esta comunicación con Liliana y quedamos muy pendientes de meternos en la web de Casa de América de Cataluña para poder leer, ojalá, todas las cartas y mirar todo lo que aconteció ayer, porque realmente eso fue una actividad maravillosa. Quedamos pendientes de seguir conversando con usted con esa linda actividad de esta programación que vive desarrollando siempre Casa de América de Cataluña, Cristina. Perfecto, ahí estamos, ya saben, la Casa de América aquí en Barcelona para todos los latinoamericanos, para todos los catalanes, valencianos, así bienvenidos a seguir nuestra programación. De verdad que pasan cosas como la de anoche muy, muy especiales. Así que muchísimas gracias por este espacio, John, y a la audiencia por seguirnos y a celebrar a nuestro premio Nobel. Pues un abrazo. Cristina Osorno es la encargada de literatura y teatro en Casa de América de Cataluña, ayer en ese apoyo que brindaba la Embajada de Colombia para la conmemoración del 40 aniversario del Premio Nobel de Gabriel García Márquez, que se produjo precisamente con todo el apoyo y con toda la fuerza que logró desde Cataluña. Así que un abrazo para ella y también para todos aquellos que tuvieron la posibilidad de disfrutar de este evento en vivo y en directo ayer allí en Cataluña, mi estimado Jorge. Nosotros no pudimos asistir. Pero bueno, tenemos precisamente a la persona que sí tuvieron el placer de estar allí y vivir este gran homenaje a Gabriel García Márquez, sin duda alguna. El hombre más importante de las letras hispanas de los últimos 50 años. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y ya seguimos precisamente con este tema. Hoy, el tema del día, las letras hispanas. Ya regresamos. Latinos FM, Valencia 107.9, Alicante 108.0, Benidorm 96.7. Elche 88.8, la única cadena radial del Mediterráneo. La cafetería de masa y migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales, además deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La cafetería de masa y migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas. El sabor tradicional de Valencia lo encuentras ahora en Restaurante La Reina. La Reina, un lugar lleno de encanto y sabores mediterráneos. Disfruta el plato por excelencia de la ciudad, la paella y muchos arroces valencianos con las mejores vistas al mar. Confort y excelente atención. Celebre con nosotros sus mejores momentos. Paseo de Dentuno 24, frente a la playa Las Arenas. Reservas 963-717-767. Síganos en redes sociales y disfrute las novedades en nuestro servicio. La Reina. Pasión por la cocina al servicio de su paladar. La calidad está hecha. Solo en Tropifood by Blachos Parrilla. Comida 100% latina. Las deliciosas hamburguesas. La vaca vieja. Hamburguesas Blachos. Hamburguesa española. Las ricas salchipapas. Perrito especial. La picada única de Blachos. Y empanadas colombianas. Los sabores únicos hechos a la parrilla. Y la auténtica comida rápida colombiana. Ven y come delicioso. Disfruta de unos ricos asados en compañía de tu familia. Con tu chef de preferencia. Blachos Parrilla. Tropifood by Blachos Parrilla. Info 615-275-786. Abierto de 12 a 3 de la madrugada. Camino de la Cantera 12, local 2, detrás del Consum, El Albir. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Empezamos ya la segunda hora del Café Mañanero. Y es un gusto compartir precisamente un café con un colombiano. Y es que la literatura colombiana se toma a España y concretamente a la ciudad de Barcelona con motivo de la feria Libre. ¿Sí? La Feria del Libro que se está celebrando por estos días y el país invitado es precisamente Colombia. Estamos en contacto con Emiro Aristizábal, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana del Libro. Emiro, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Contento de poder estar conversando con ustedes en esta mañana. Quisiéramos conocer detalles de la participación de Colombia en esta importante feria que se celebra en la ciudad condal. Sí, a ver, Libre es la feria más importante del libro que hay en España. Se celebra anualmente y se rota entre Barcelona y Madrid. Este año se está haciendo acá en Barcelona, en la sede de FIRA. Y Colombia es el país invitado de honor en la edición número 40. Hemos llegado acá a Barcelona con una delegación de más de 50 personas, con una muestra muy importante de libros y, por supuesto, con pues toda la disposición para presentar la literatura y las empresas editoriales colombianas en España. Hablábamos hace un momento del homenaje que se le rindió a Gabriel García Márquez, exactamente a su obra 100 años de soledad y, bueno, el momento cumbre, ¿no? La entrega del Premio Nobel de Literatura, sin duda alguna, el galardón más importante de las letras colombianas. Quisiera conocer su opinión, qué impresión le dejó este reconocimiento. A ver, este acto de ayer fue un acto muy bonito, celebrado en la nueva biblioteca que lleva el nombre del escritor. Nos acompañó la señora alcaldesa de Barcelona y pues no solamente se leyeron pasajes de las principales obras de el autor, sino también hubo un concierto de unos grupos del Liceo y del Conservatorio de Barcelona que interpretaron música colombiana. También se hizo una premiación sobre un concurso que hubo del coronel Si Tiene Quien Le Escriba, y realmente pues un acto muy bonito y fue para culminar esta presencia colombiana acá en Liber. Bueno, quisiéramos ya conocer un poco más acerca de la actualidad de la literatura colombiana, que tengo entendido se ve representado por la presencia de Colombia en esta feria. Estaba viendo por aquí alguna información que nos facilitaban y hay unos buenos datos que por lo menos alientan a la literatura colombiana, en el sentido que, por ejemplo, en la Feria del Libro de Bogotá estuvo una acogida en cuanto a ventas. Veo que hay muchos colombianos escribiendo. Háblenos acerca de la actualidad de la literatura colombiana. Sí, la literatura colombiana es un sector realmente muy dinámico de la cultura. Todos los días pues están lanzando libros, más o menos al año se lanzan unos 20.000 nuevos libros, muchos de ellos de autores nacionales. Hay la gente, se abren nuevas librerías, tenemos cerca de 2.000 bibliotecas públicas, todas con unas muy buenas colecciones, la gente está leyendo cada vez más libros. O sea, es realmente muy satisfactorio el ritmo que ha tomado la lectura y la escritura en Colombia. Sí, muy buenos días. Quería saber, don Emiro, ¿cómo se puede percibir a día de hoy la salud de la literatura, no tanto desde la producción, sino más bien desde el formato de llevarla, de presentarla? Recordemos que hemos tenido 2 años en los que quizás eventos como el que se están desarrollando ahora no se han podido desarrollar. Muchos se han tenido que ver obligados, por ejemplo, a buscar en los formatos digitales. Y yo me sigo preguntando, quizás mucha gente también, este libro en físico que se presenta en ferias como esta, en donde Colombia es invitada, ¿se percibe disminución o se percibe quizás más ganas de la gente de poder tocar, de poder palpar las hojas? Muy buena pregunta. A ver, el libro de papel le han sentenciado la muerte por lo menos cada 2 o 3 años. Yo recuerdo que el señor Bill Gates hace unos 20 años le pronosticó la muerte al libro, y quizá es uno de los productos que goza de no solamente de perfecta salud, sino que cada vez se rejuvenece más. El libro digital sí tuvo un auge durante la pandemia, sobre todo en el confinamiento, porque la gente no podía desplazarse, las librerías estaban cerradas, pero una vez se volvieron a abrir, el libro de papel sigue gozando de perfecta salud y cada vez más demandado. Ayer veíamos cifras de España, por ejemplo, el libro digital solamente es el 5% de las ventas y en Colombia debe ser una cosa parecida. O sea, el libro de papel afortunadamente goza de muy buena salud y yo creo que durante muchísimos años más va a permanecer el libro de papel, porque eso es parte de la experiencia de abrir un libro, leerlo, sentirlo, pasarlo con los dedos y sobre todo no hay que recargarlo, no hay que buscar dónde se apaga o dónde se prende. Siempre la página está allí pendiente, o sea, tiene una serie de ventajas muy grandes el libro de papel y por lo tanto les quiero decir que goza de perfecta salud. Miro, finalmente, ¿qué espera de esta participación colombiana en esta feria? A ver, esperamos pues no solamente haber presentado y hacer quedar bien al país en la parte literaria, en la parte editorial, sino que de aquí también surjan muchos negocios. Esta es una feria básicamente profesional, entonces estamos seguros de que pues, los editores nacionales que vinieron no solamente están comprando derechos y libros acá, sino que también podemos estar vendiendo libros colombianos acá para las editoriales españolas. No sé si me puede facilitar el dato, ¿cuántos escritores, cuántos títulos en representación de Colombia participan en la feria? A ver, aquí más que escritores vinieron fue editores, que son los que representan o los que tienen los derechos. Aquí vinieron más o menos unos 50 editores y distribuidores con todos sus productos. Es más o menos lo que... Porque el autor... entrega sus derechos y es el editor el que realmente busca nuevos mercados o adquiere los mercados aquí de editores o de autores españoles para vender en Colombia. Entonces la delegación colombiana fue aproximadamente de unos 50 empresarios. Emiro, muchas gracias y muchos éxitos. Bueno, Jorge, muchísimas gracias a ustedes y un gran saludo a todos los colombianos y españoles que nos escuchan. Y por supuesto, enhorabuena por ese gran momento que atraviesa la literatura colombiana. Lo vemos con un futuro promisorio, ¿no? Con tantos escritores nuevos, y bueno, con ese precedente que nos aupa con Gabriel García Márquez. Así se quedó reflejado en ese gran homenaje de anoche. Don Emiro, muchas gracias, muy amable. Que tenga un feliz día. A ustedes muchas gracias y a leer muchos autores colombianos. Jorge. ¿Un título que nos recomiende? De autor colombiano, pues, sí. A ver, ¿yo qué les puedo decir? Es que son tantos que a mí ya me quedaría que difícil. Es una pregunta un poco capciosa, pero... Y como presidente de la Cámara Colombiana del Libro no puedo escoger ninguno, desafortunadamente, pero son tantos que hay 20.000 títulos al año para escoger. Bueno, entonces, pero... van a encontrar allí de para todos los gustos, todos los presupuestos, todas las aficiones, van a encontrar seguramente un libro de un escritor colombiano. Muy bien, bueno, muchas gracias, muy amable. Seguimos nosotros en el Café Mañanero dando cuenta de más actualidad, más entretenimiento. Ya viene por aquí Carlos Anguro, que trae precisamente a unos artistas colombianos que están visitando por estos días España, definitivamente Colombia es noticia en estos días, protagonista, no solamente de la literatura, sino también en el apartado musical. Impresionante. Una semana antes se ha colgado el cartel de... No, una semana antes, no, con cuatro días de antelación se ha colgado, el cartel de boletería agotada para el concierto de Los Gigantes y Los Inquietos del Vallenato en Valencia. No se le ocurra, mi estimado John, decir que va a invitar a alguien porque no hay espacio ni para una aguja en la sala canal. Todo está totalmente vendido. ¿Sí? Un éxito de la música colombiana por acá en tierras españolas. Momento para escuchar a Nicky Cuervo, que nos trae esta hora de la mañana la primera entrega de las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. De niño, Georgie Remis Hirsch solo se portaba bien cuando tenía un lápiz entre las manos, una actitud que ya definió lo que años después sería el creador de uno de los mayores íconos del siglo XX, Tintín, ese reportero que recorrió el mundo y que ahora pisa por primera vez Madrid para ahondar en la figura de su creador. Esta muestra, que acoge el Círculo de Bellas Artes de Madrid desde hoy hasta el 19 de febrero del 2023, pone de manifiesto el joven de flequillo rubio y se ha convertido en un ícono que traspasa fronteras y lenguas. En concreto, la muestra reúne más de 300 piezas originales del universo de Hirsch, entre las que se encuentran ilustraciones, planchas, primeras ediciones, bocetos, estudios, así como maquetas o lienzos propiedad del artista, como la Catedral de Rouen o Roy Lichtenstein. 100 años después de su publicación, en primera edición del poemario Trilce, del escritor peruano César Vallejo, salió de la bóveda que lo resguarda la Biblioteca Nacional para exhibirse al público y dar a conocer todas las artistas que acompañaron la creación y recepción de esta obra, en su momento incomprendida y hoy capital de la poesía. Se trata de uno de los 200 ejemplares impresos en 1922 en los talleres de la Penitenciaría de Lima, que tras su encuadernación moderna atesoran en un impecable estado de conservación la portada original con un retrato a lápiz del poeta. Una cenicienta rebelde y latina llegará al escenario de Broadway en marzo del 2023 de la mano del legendario compositor británico Andrew Lloyd Webber. Webber, que ha estado presente en Broadway desde 1979, anunció la fecha para el estreno de su nuevo musical Bad Cinderella, Cenicienta Mala, una adaptación contemporánea del famoso cuento de hadas que estará protagonizada por la actriz dominicana Lynette Henao. El agregador de noticias Bereame sufrió un ciberataque en el que se robaron correos electrónicos y contraseñas cifradas de usuarios. Aunque la intrusión fue atajada inmediatamente, no se pudo evitar la filtración, ha informado hoy la empresa en su blog. La web señala que, teniendo en cuenta el ratio de actividad de los usuarios activos, consideran que no afecta más del 17% aproximadamente de usuarios que sigan conservando ese email y contraseña. Y agrega que tiene más de 660.000 usuarios registrados, pero hay muchos bots y mails inactivos. Alec Baldwin y la familia de Halyna Hutchins, la directora de fotografía que falleció hace un año en el rodaje de una película por disparo accidental del actor, han llegado a un acuerdo que permitirá que la cinta continúe su rodaje y que la demanda en su contra sea retirada. A cambio, Matthew Hutchins, el viudo de la fallecida, será productor ejecutivo de la película y recibirá una parte de las ganancias. El siempre creativo director de Louis, Jonathan Anderson, se convirtió en el brindis de la Semana de la Moda en París el viernes con su desfile triunfal sutilmente provocativo y basado en conceptos que dejó boquiabiertos a críticos e invitados VIP, incluidas Karlie Kloss y Alexa Chung. Mientras tanto, Anna Wintour, de revista Vogue Estados Unidos, anunció que la Gala Met del próximo año en Nueva York será un homenaje al difunto diseñador de Chanel, Karl Lagerfeld. La colección impulsada por el concepto del viernes, lo más destacado de la temporada hasta ahora, fue un buen ejemplo, como solían ser las colecciones de la vieja escuela. Una flor tropical gigante de color rojo brillante, identificada como anturio, fue la pieza central de esta pasarela minimalista que produjo variaciones reflexivas sobre el tema floral. Las autoridades de Vietnam han reclamado a la plataforma Netflix la retirada en su país de la serie surcoreana Las Hermanas, Little Woman, por considerar que su contenido distorsiona la historia de la guerra del Vietnam. El director del Departamento de Radio, Televisión e Información Electrónica, Lee Kwan Tu Do, señaló al diario oficial Two Treat Juventud que la multinacional de entretenimiento tiene hasta este miércoles para acceder a la demanda de retirada. El oficial vietnamita precisa que un diálogo del capítulo 3, de unos 21 segundos de duración, y otro del capítulo 8, que dura 80 segundos, vulnera un artículo de la ley de prensa que hace referencia a la prohibición de distorsionar la historia y negar el éxito y logros de la revolución. Tu Do señaló que el departamento envió la solicitud a Netflix el lunes y que la plataforma respondió que procesará el pedido. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Jorge Rivera. Hay una forma muy original de seguir la actualidad en España, el Café Mañanero. Ya está con nosotros Carlos Angulo, que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, ¿qué dice el calendario? Muy buenos días, Jorge, y para todos nuestros oyentes, los saludo en este jueves 6 de octubre. Se nos está acabando la semana, estamos acabando la primera semana del mes y el día de hoy se celebra el Día Internacional de la Geodiversidad, al igual que el día de hoy se conmemora el Día Mundial de Concientización con respecto a la parálisis cerebral. ¿Qué más pasa un día como hoy? Entre las efemérides del día nos acordamos de que fue un día como hoy, hace 12 años, cuando se creó y se presentó al público la red social Instagram, catalogada como la red social más popular del mundo en estos momentos. Al igual que en España, se conmemora el aniversario número 56 de Fito Cabrales, el cantante y líder de Fito y los Fitipaldis. Gracias, Carlos, con el calendario. Y vamos ahora a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Recuerden, es un sitio donde vamos a encontrar gastronomía colombiana y a partir de hoy vuelve nuevamente tras unos días de vacaciones. Patacón Tostado. En el Café Mañanero repasamos la prensa. Vamos con los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País de España. Destaca hoy en su portada: Ucrania avanza en Lugansk entre el caos de la movilización de Putin. Fotografía de portada. Sánchez y Scholz presionan a Macron para la interconexión energética. Vamos ahora con los titulares del diario El Mundo. Carlos Angulo. El PP plantea un pacto en el que las pensiones más altas suban menos que el IPC para el próximo año. Entre otros de los titulares, la seguridad social se pregunta quiénes serán los beneficiados con la nueva subida de las pensiones para el año 2023. Y en vivienda, la subida de precios de las rentas es una amenaza en cuanto a la recesión. Se frenan los precios y ya superan la renta de los pisos los 2.000 euros por el metro cuadrado. Vamos ahora al otro lado del Atlántico, vamos a América Latina. Empezamos el repaso de los titulares de los principales periódicos con el Clarín de Argentina. Destaca hoy en su portada: Lula recibió un crucial apoyo de la candidata que quedó tercera en la primera vuelta. Hay otro titular: siguen libres los líderes de la toma de tierras y se extiende la protesta mapuche. Por su parte, el diario chileno El Mercurio titula: el Ejecutivo accede y da suma urgencia a una reforma que instaura al voto obligatorio, mientras que la fotografía de portada: victimización en el comercio vive fuerte alza y alcanza su mayor nivel desde el año 2017. El diario El Tiempo de Colombia se pregunta por qué Colombia tiene la mayor inflación en 23 años. Septiembre cerró con inflación anual del 11,44%. Alimentos han subido un 26,62% en el último año. Por su parte, el diario El Comercio de Perú: fiscalización evaluará citar a los padres del presidente Pedro Castillo por el helipuerto en Chota. El alcalde de Tacabamba ha dicho que el terreno donde se realizó dicha obra es de los progenitores del jefe de Estado. Vamos ahora con el diario El Expreso de Ecuador. La Asamblea insiste en liar la relación con el Ejecutivo. Titulares de los principales periódicos. Por su parte, el Nacional de Venezuela: miles de migrantes saturan la frontera sur de México con Estados Unidos. Personas provenientes de Venezuela, Colombia, República Dominicana, Nicaragua y Haití permanecen en la estación migratoria Siglo XXI, ubicada en Tapachula, en los límites con Guatemala. El lugar es considerado como la cárcel migratoria más grande de México. Tiene una capacidad para un total de 2.900 personas, pero actualmente está cercada por casi 5.000. El Diario Libre de la República Dominicana destaca en su portada: la presidencia de la República tendrá más presupuesto en 2023, año preelectoral. Por su parte, la prensa de Nicaragua, Daniel Ortega, anuncia alzas en materiales de construcción para detener el paro en el sector de muestras de señales de agotamiento. Asegura que inyectará económicamente a Nicaragua para el próximo año poder crear oportunidades de empleo. Y ahora Adolfo Jiménez del Río nos trae un adelanto de las noticias más importantes en el plano deportivo. Adolfo. Comenzamos con la Champions, donde en el día de ayer vimos cómo otro equipo español perdía el hilo de esta competición. Se trata del Sevilla, y otro ya prácticamente está en la siguiente ronda, el Real Madrid. Continuamos con la medallería de los Juegos Sudamericanos, porque ahora es Chile la que se ha subido en esta tabla de medallería. Continuamos con el ATP 500 de Astana, donde Novak Djokovic venció al chileno Cristian Garín. En Egan Bernal también fue noticia, pero no por palabras de él, sino de su madre, ya que considera que podría ser gregario de su equipo. Y el AG2R se pronunció contundentemente en el día de ayer para referirse a Nairo Quintana. Y Óscar Estupiñán, el delantero colombiano, fue noticia en el día de ayer con tremendo golazo para darle la victoria a su equipo. Y el nuevo récord de jonrones en la Liga Americana que ha sido superado en el día de ayer. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Recuerden, en la última media hora estaremos con el desarrollo de la noticia más importante en el plano deportivo. Parece que el amor se tenía que acabar. Parece que tú y yo no nacimos para estar. A ti se te olvidó, a ti, todo lo que hice por ti. Que está claro así, parece que el amor no es pa' mí. Prefiero estar lejos sin ti, tú deseas otra vida sin mí. Parece que está claro así, parece que el amor no es pa' mí. Prefiero estar lejos sin ti, tú deseas otra vida sin mí. Aunque todavía te amo, te dejaré aunque me haga daño. Tú no conoces el amor. Ahí tenemos a los Calderón, a la cabeza Daniel Calderón. Bueno, también tenemos a Pipe Calderón. Pero en general quería simplemente mostrarles algo especial. Y es precisamente lo que ha convertido a Daniel Calderón, el cantante de los Gigantes del Vallenato, en un artista que definitivamente es un fenómeno. Estará, como ya lo hemos venido anotando, este viernes en Valencia acompañando a su agrupación Los Gigantes, pero el evento tiene más. Tiene también la participación de Los Inquietos del Vallenato. Pero mucha atención, que nadie se haga ilusión de hacerse con una entrada a partir de este momento, porque ya se ha colgado el cartel de boletería agotada. Saludamos y felicitamos al empresario que está detrás de este gran espectáculo, Edward. Lo conocemos cariñosamente como DJ Edward, de Edward Producciones. Edward, un gusto saludarte y enhorabuena. Jorge, muchas gracias. La verdad que la enhorabuena es para todo el grupo de Edward Producciones y también para Ojo, no soy solo, sino para la tía, que siempre me ha apoyado, para ti y todo el grupo la realidad es que siempre nos apoyan los grandes eventos de Eva Producciones y la verdad que muy contento. Tres días antes no hay boletería. Yo creo que pues es muy satisfactorio, ¿no? Para todo Valencia, para mí, todo mi grupo. La verdad que un poco con ganas de que, bueno, ¿sabes? Incómodo por no poder. Hay mucha gente que está pidiendo boletería y no poder decir que no, ¿no? Sí. La verdad que es un poco incómodo, me da mucha tristeza porque ayer se me llamó una señora diciéndome que iba a celebrar el cumpleaños al marido y no sé qué, y el esposo y quería ir. Digo, señora. No, y por acá por la radio también nos están solicitando. Y la señora está llorando y la verdad que me puse hasta a llorar con ella. Le digo, mira señora, lo siento, pero es que no puedo, no, ¿dónde la siento? No puedo, no hay. Entonces, mira, pues un poco triste por eso, pero pues satisfactorio porque pues la verdad que ya no hay boletería en absoluto, en ninguna clase, no hay VIP, no hay generales, no hay oro, a no ser de que alguna persona no quiera ir y liberemos alguna mesa. Que puede pasar, de último momento puede pasar, pero de momento no, está totalmente agotado, ya ultimando detalles, y mañana llega sobre mediodía al Hotel Verde para la entrevista de radio de las redes de comunicación. Las dos agrupaciones, son las dos agrupaciones, cada agrupación viene con todos sus músicos y tendremos alrededor de casi 30 personas en tarima. Vamos a ver si hacemos un enlace de las dos orquestas al mismo tiempo que van a estar en tarima, las dos. Bueno, va a ser algo muy bonito. Tenemos el homenaje a Diego Gómez también. Y con de la voz de Andy Sá y directamente de Madrid y toda la música popular. Bueno, música va a haber para pa rato. Van a haber casi unas 5 o 6 horas de show. ¿A qué hora empezará concretamente el concierto? Abrimos puertas a las 11 de la noche. Tendremos al primer tolonero a la 1 de la mañana, perdón. A la 1 de la mañana, 1 a 1 y media. Tendremos el primer tolonero y saldrá primero Daniel, saldrá Daniel, es que lo tienes de fondo, saldrá Daniel sobre las 2:15, 2:30, por más tardar estará ya en tarima. Y luego Los Inquietos, estamos hablando de lo más importante del vallenato romántico, dos agrupaciones muy bien posicionadas, no solamente en Colombia, sino en toda América Latina. La verdad, Eduardo, te felicito una vez más. Hemos visto desafortunadamente una serie de cancelaciones de espectáculos en los últimos meses aquí en Valencia y bueno, y en toda España por falta de público, y que usted se dé el lujo de colgar el cartel de boletería agotada, la verdad es que es para estar contentos, para estar felices. Y quisiera simplemente saber, Eduard, cuando un empresario ve el cartel de boletería agotada, tiene que decir no tengo entradas, ¿qué representa para ti interiormente? Es algo muy satisfactorio, ¿sabes? Ya llevamos tres eventos. Que en paz descanse mi viejo querido Darío. Ya era la cuarta vez que lo hacíamos y con sí. Darío también en abril del 22 también nos pasó igual. De ahora con Bambán nos pasó prácticamente igual. Y mira, ahora con el vallenato ya se le iban tres. Es muy satisfactorio, la verdad. La respuesta, muy contento, muy agradecido de corazón con toda la comunidad valenciana y en especial en este evento también los que asistan, que tú también estás ahí en los grandes eventos. Está la costumbre de venir mucha gente a Valencia de fuera. Viene gente de Londres, viene gente de Murcia, viene gente de Alicante, viene gente de Torrevieja, viene gente de Barcelona. Mira que hay algo raro que me causa mucha curiosidad y está prefiriendo la gente venir de Madrid, de Barcelona a Valencia a los conciertos. ¿Por qué? No lo sé. Pero viene gente de Barcelona y ellos están en Barcelona y están en Madrid y prefieren, hay gente que prefieren venir a Valencia. No lo sé. ¿Será el encanto de Valencia? También. ¿O será la radio Latino Jefe? No, gracias. Sí, mira, y es algo curioso, pero sí, hombre, la ciudad, claro que también. Pero no es el primer evento, pero lo podré cuando esté en la tarima y diré dónde está la gente de Barcelona, la gente de Londres, y es algo muy curioso y algo muy bonito, ¿no? Muy satisfactorio que la gente está viniendo de fuera a la ciudad, y eso es algo muy chévere para toda la comunidad valenciana y para todo el comercio, ¿no? Pero esto de boletería agotada con tantos días de antelación no se veía, ¿no? No, mira que no, la verdad que no sé, a ver, son muchas cosas, el trabajo, la verdad, son muchas horas, muchos días, llevamos muchos meses, sabes que trabajamos con mucha antelación, sí. Tenemos un equipo muy grande de trabajo, llevamos muchos años los mismos y la verdad que, por eso muy contento, la verdad que... ¿Esto te motiva para agendar más espectáculos en esta ciudad? Sí, claro, ya tenemos, bueno, te lo digo si quieres, lo vamos a anunciar en la tarima. Sí. Tenemos en diciembre a Luis Mateus. Lo tenemos en diciembre también. Luis Mateus. Muy Luis bien. Luis Mateus, lo vamos a hacer en diciembre. En febrero también ya está Jason Jiménez. Estará en febrero, en Sala Canal también. Sí. Y la primicia, que ya saben que en mayo pasará la historia también. Valencia, porque será la única presentación en la Comunidad Valenciana como Jason, será Tour La Conquista, que está dando mucho que hablar y está ahora por toda Sudamérica, Norteamérica, y estará a partir del año que viene en Europa, será por primera vez juntos en un escenario los de la música popular que están los top ahora, los más arriba será Paola Jara y Jesse Uribe. Paola Jara y Jesse Uribe. Para el mes de mayo, ¿no? Para el próximo año.